Me causa temor tan solo pensar. Si algún día no estuvieras, no podría vivir. Me causa temor tan solo pensar. Si en mi vida no existieras, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería sin tu amor? Andaría vagando en este mundo de dolor. Hoy tengo salvación. Oh, en mi corazón. ¿Qué sería? No podría. Si no estuvieras a mi lado, seguro fracasaría. No sé, que antes no entendía. Soy, las comprendo en ti, Señor. Oh, Argentina. Sí, otra vez. No me puedo resistir cuando te siento cerca. Se atreva a hacer algo diferente.